¿Qué tal, bandita sonora? Muy buenas noches a todos los que nos siguen por www.barrioconciencia.org o por la página del Facebook La Banda Sonora. Estamos de manteles largos recibiendo visitas distinguidas también. Muchas gracias aquí a la casa quien nos aloja. Seguimos en esta caminata itinerante donde, bueno, pues cada jueves ocupamos diferentes moradas para, bueno, transmitir. Y bueno, hoy le toca aquí a la pajarera, ¿no? Muchas gracias a la banda que nos aloja. Y bueno, pues tenemos un programa muy completo. Va a ser una banda sonora llena de cumbia acá con el buen George. Y parece que viene también Morska con mucho del Roots, Rootska. Y bueno, pues va a estar la comadre hablando un poquito de, bueno, pues ya le dieron el INE, ya le dio la autorización al Bronco. Marginan a Marichuy y bueno, pero pues ya hoy va a estar también el Bronco ahí compitiendo. De eso va a hablar un poquito la comadre. También, bueno, pues de Zapata, el 10 de abril, que bueno, pues ahí se conmemora, pues también va a estar hablando la comadre, que no está por acá, nos mandó su chamba. Un abrazo para ella donde esté. Y bueno, por último va a tocar el tema de la balacera por parte de la Secretaría de Marina a esta camioneta, que primero lo niega, después se desdice y que siempre sí. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, pues estamos también estrenando sección El Fraude Que Se Viene. Y bueno, vamos a estar aquí hablando rápido de una opinión de la banda que está por acá, pues acerca de, pues, cómo ven esta caminata rumbo al 2 o primero de julio. Es primero de julio, ¿no? Sí, a ver cómo lo ven. Y bueno, pues también vamos a estar abriendo otra campaña, Mocharte, que bueno, pues ahí para nuestra compañera Liz, un programa muy completo. Y bueno, pues vámonos con esta clásica, en esta sonoreada ya 64. Regresamos con una sonoreada de mucha cumbia. La lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libre, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar el mal gobierno. Señor, en el Congreso tranzas no más. La Banda Sonora, radio comunitaria. ¡Cumbia! Sonora, esperamos se encuentren muy bien esta nochecita de jueves 12 de abril de 2018, prácticamente ya a mediados de este mes. Y bueno, pues les mandamos un saludo a todas y todos los que nos escuchan a través de www.barrioconciencia.org, que escuchan esta banda sonora, una radio comunitaria que pues ha andado en una itinerancia, en un nomadismo desde hace ya algunas emisiones, y que la verdad ha resultado bastante bien. Ha sido algo grato para los que colaboramos en este proyecto, y pues un agradecimiento de corazón a la banda que nos está dando asilo el día de hoy, que nos está recibiendo acá y está haciendo posible que se pueda transmitir esta sonoreada 65. Muchas gracias a los anfitriones. Y bueno, pues queremos también mandar un saludo y un apapacho a la querida Lee Orozco, al buen Ernesto, también a la familia de Elizabeth y Pepe Dan, a los pequeñitos que ojalá pues nos estén escuchando antes de irse a dormir para mañana pues irse otra vez a la escuela, a acabar esta semanita de labores. Un saludo y un apapacho a todas y todos los que nos escuchan. Y bueno, pues me gustaría comentarles que, bueno, digo, ustedes sabrán, el Tlacuilo y yo pues tenemos nuestro coche de lujo ahí a la entrada de nuestra residencia, ahí por Las Lomas. De hecho, somos casi vecinos de la Casa Blanca. Y bueno, pues muy rara la vez, ¿verdad? Ocupamos el metro o el micro o el trolebús para pues transportarnos en la ciudad, ¿no? Normalmente pues vamos en nuestro coche, con los vidrios polarizados hasta arriba, claro, ¿no? No es necesario mezclarse, pero pues algunas ocasiones lo hacemos. Y salimos a las calles a tomar el micro o el metro. Y bueno, pues comentarles que recién esta semana tomamos el metro, tuvimos que tomar el metro ahí en la línea 12, un metro que lo personal es una lata cada vez que hay que tomarlo, va muy lleno y es bastante lento. Y bueno, en esta ocasión pues nos subimos ahí en alguna estación y lo primero que dijo el conductor de manera muy amable y sorprendente fue: usuarios, les quiero comentar que el robo de celulares está muy pesado el día de hoy, así que por favor tengan mucho cuidado y eviten jalar la palanca de emergencia, porque esto retrasa pues el viaje, ¿no? Retrasa la línea. Y ya, ese fue el mensaje. Entonces, bueno, pues de pronto fue, digo, claro, como uno trae su iPhone 20, no sé, el iPhone más adelantado que haya, pues claro que te da miedo. Y bueno, notes el sarcasmo en todo esto. Claro que utilizamos el metro y el micro todos los días, y claro que no hay un iPhone 1000 el que traigo, no es un iPhone 1000, pero la verdad es que es sorprendente al grado en que hemos llegado, decía una compañera, la querida Ari. Pues de pronto un día vamos a subir y nos van a decir: mujeres, cuidado, o mujeres y hombres incluso, cuidado, porque el manoseo está bien intenso, así que flojitos y cooperando, y por favor no se queje, ¿no? No ande quejándose por ahí porque atrasa el camino de todos y todas. Y bueno, pues la verdad es que es bastante pesado de pronto salir a esta ciudad, que es hermosa sin duda, pero que también es muy complicada. La delincuencia está cada vez peor, la inseguridad. Y bueno, ahora resulta que en el metro ni siquiera nos podemos quejar porque pues vamos a parar el transporte por completo, ¿no? Y bueno, pues va un saludo y una apapacho a esa banda que se enfrenta todos los días a los apretones, a rimones, empujones y robos en el transporte colectivo. Y un saludo ahí al Mikel Arreola, ¿no? Que se quiere lanzar, o bueno, que es más bien candidato para jefe de gobierno en esta ciudad, y en uno de sus spots ya sale ahí, ¿no? En el micro, pues compartiendo con nosotros, con la gente de a pie. Me gustaría saber si en verdad te has subido alguna vez al micro o al metro. Él sí, para que vean si ha de tener su casa cerca de la Casa Blanca, y sí que ha de tener un coche de lujo pagado con nuestro dinero, con el dinero de todos nosotros, y también por ahí, ¿no?, los políticos con sus nexos con el crimen organizado, y pues así salen historias de los Duartes, ¿no?, de aquellos que tienen ranchos, pero que bueno, pues no hay por qué fincarles ninguna responsabilidad, ¿no? Se hizo mal el proceso. Lástima que a nosotros sí nos fincan bien los procesos cuando cometemos algún pequeño delito o infracción. Entonces, pues un saludo también para esos políticos que andan por ahí buscando el hueso en estas elecciones de 2018. Y justo hablando de las elecciones, pues comentarles que el Bronco va a estar, ¿no? Ya esa es ha sido la noticia en realidad a partir del martes, que el Bronco va a estar en la boleta, ¿no?, electoral. Se le da el registro, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le está dando el registro al Bronco, cosa insólita y sorprendente, indignante también por lo demás, porque el mismo INE, uno de sus consejeros, Ciro Murayama, de hecho apenas le reviró, o bueno, le hizo saber al tribunal que acatan, pero que no renuncian al cabal ejercicio de nuestra autonomía e imparcialidad como miembro del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, al tribunal le dice que cuáles fueron las irregularidades, sus palabras, cuáles fueron las irregularidades realmente insubsanables, perdón, para el INE, los muertos, o que había que revisar si los 7,000 o algunos de ellos habían resucitado, o aquellos cuyos nombres nunca han estado en el padrón. Esto haciendo referencia a que el Bronco registró poquito más de 7,000 personas con credenciales, bueno, personas que han fallecido, pues registró sus credenciales, que según los muertitos votaron por él, que siempre sí, que querían votar por el Bronco para ser presidente de la República, y por ahí otros 7,000 que no están registrados en el padrón electoral. Y bueno, entre mil cosas más, ¿no? Que también, vaya, muchos apoyos que al final se duplicaron, que eran de personas fallecidas, que fueron hechos con copia de la credencial de elector o con credenciales, pues incluso de tiendas departamentales, pues eso qué validez puede tener. Pero así metió el Bronco su registro, sus apoyos. Y pues el INE le dijo que no en un primer momento, pero ahorita el tribunal dijo que siempre sí, que como que MIT no está jalando mucho, dicen por ahí, y que pues el Bronco sí entra. Pero bueno, este Ciro Murayama, este consejero del INE, pues les está diciendo que bueno, que ellos van a ver, pues van a seguir procediendo pues con la FEPADE en la cuestión judicial, que ellos le van a pasar a la FEPADE como lo que ellos investigaron, pues los delitos que se cometieron, y bueno, que habría que ver, ¿no?, qué va a suceder. Que ellos respetan al TRIFE, pero pues que la verdad es que hay bastantes irregularidades, ¿no?, que eso no se puede negar. ¿Quién sabe cómo se vaya a poner la cosa? Hay que recordar que también cuando algún consejero o algún secretario no funciona dentro de las órdenes que se le dan desde las esferas del poder, pues también han tenido que salir pies por delante, pero bueno, ojalá no sea el caso de este consejero. Y bueno, que si lo es, también al final no cambiaría mucho. La verdad es que eso es lo que planteo, pues, que nos debería de hacer pensar cómo es este proceso electoral, qué tanta legitimidad tiene, porque legalidad ya vimos que no, porque cualquiera podría registrar un apoyo con una credencial de la tiendita de la esquina prácticamente y darles, ¿no?, la candidatura. Legalidad, pues, creo que es poco que hay que cuestionar, pero legitimidad también, ¿qué tanta legitimidad le podemos dar nosotros como ciudadanos a un proceso electoral que desde este inicio está aceptando pues este nivel de irregularidades, de corrupción, ¿no?, de ilegalidad? Cosas que hay que pensar sin duda para el primero de julio, votar o no votar sin duda es decisión de cada uno, pero bueno, hay que tener en cuenta estas situaciones. Pues un saludo por ahí a todos los candidatos. Y curiosamente, la única candidata que registró de manera legal, que hizo todo bien los trámites, a pesar de que no tenía ningún tipo de recurso más allá que el de las poblaciones, el de la comunidad, el de los mexicanos que usamos el metro todos los días, y de los que ni siquiera tienen para usar el metro, la buena Marichuy, María de Jesús Patricio, pues resulta que ella no, pues como hizo todo bien, y como era la verdadera independiente, pues obviamente no va a estar en las boletas electorales. Así que bueno, pues así las cosas con este país de locos. Y otra cosa más que nos gustaría dejar en claro, por ahí vamos a dejar, que nos gustaría abordar, vamos a dejar un video de opinión que salió en Rompimiento TV, esta televisora pues que va a contracorriente de los grandes medios de comunicación. Es un video que hace Edgar Cortés, que es integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, en donde aborda, ustedes recordarán este caso, el pasado 24 o 25 de marzo, en la madrugada del 25 de marzo, hubo un enfrentamiento entre la Secretaría de Marina y delincuentes y grupos delincuenciales, ahí en la carretera de Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Y lo que sucedió aquí es que iba pasando, en ese momento iba transitando una camioneta con una familia. Y en el ataque, que desde un primer momento, el diario El Mañana de Nuevo Laredo denunció que la camioneta que iba transitando por la carretera había sido baleada por el helicóptero de la Marina, que en ese momento se encontraba ahí, y bueno, que a raíz de esta balacera habían muerto la mamá y dos pequeñas, y el papá y otros dos pequeños se encontraban heridos. Tanto el diario como en redes sociales la familia misma denunció, y habían mandado ayuda pertinente de manera inmediata, a pesar de que la Marina se había dado cuenta de que no eran delincuentes los que iban en esa camioneta. Bueno, esto se dijo en las redes sociales, en este diario El Mañana de Nuevo Laredo, pero la Marina el 26 de marzo lo que dijo fue que no se había excedido el uso de la fuerza, lanzó un comunicado y pues también aseguraron que los resultados que estaban dando las pruebas o las investigaciones preliminares es que los balazos habían sido por parte del fuego cruzado que se había dado a nivel de tierra y que bueno, que las balas no coincidían con las que utilizaba la Marina. Así las cosas. Incluso el abogado Juan Velázquez, que es uno de los asesores de la Secretaría de Marina, dijo en una entrevista que le hicieron, de hecho ahí lo publicamos en la página de la banda sonora, también fue difundido, que los familiares de las personas afectadas, pues lo único que estaban buscando era beneficiarse por la indemnización que tendría que dar la Secretaría de Marina en caso de ser cierto. Así el grado de inhumanidad y de ceguera, ¿no?, de estos asesores de la Secretaría de Marina. Pasaron los días y el 6 de abril, hace 6 días, la PGR, los servicios periciales de la PGR, concluyeron que los disparos sí provenían del helicóptero, estos disparos que mataron y lastimaron a la familia, que sí habían provenido del helicóptero de la Marina, y bueno, pues ya la SEMAR tuvo que aceptarlo, sacó su comunicado aceptando la responsabilidad y bueno, diciendo que iba a hacerse cargo pues de lo que viniera, ¿no?, de esa responsabilidad. Y también dice que pues ellos no querían ni mentir ni engañar con los comunicados anteriores, pues que no había sido su intención. Lo que dice este Edgar Cortés en ese video que les comento es que bueno, pues qué bien que la Marina se hace responsable de sus errores, no es suficiente, ¿no? Porque eso no le va a regresar la vida a las personas que fallecieron, ni la salud a las personas que están lastimadas, que resultaron heridas, pero que al final esto muestra que las Fuerzas Armadas no están hechas, su función no es protegernos a nosotros, a los civiles, ¿no? Para eso está la Secretaría de Seguridad Pública, supuestamente, que tampoco lo hace, pero lo que él dice es, bueno, ¿qué va a pasar si vuelve a suceder algo así? Si vuelve a darse otra situación así, ¿la Marina se detendrá, pues, a pensar de que tal vez en esa camioneta no van delincuentes, sino van familias, o van comerciantes, o van deportistas? ¿Qué va a suceder? ¿Qué medidas va a tomar para evitar esta circunstancia, que esta circunstancia se vuelva a repetir? Y bueno, pues ahí lo que él también lanza la pregunta es, bueno, o la afirmación más bien, es que pues mientras la ley de seguridad siga, las Fuerzas Armadas no van a regresar al lugar donde pertenecen, que es pues para hacer frente ante una posible invasión extranjera, ¿no? Que es su función, proteger la seguridad exterior del país. Entonces, pues así las cosas, es triste, las fuerzas de seguridad nacional, las fuerzas armadas de seguridad, perdón, vuelven a estar envueltas en un caso donde utilizan de manera indiscriminada la fuerza, abaten a 3 miembros de una familia y lastiman a otros 3. Y bueno, pues no es suficiente, sin duda, para la familia que les paguen, que les den unos cuantos pesos. ¿Cuánto vale la vida de nuestros familiares? No tienen ningún costo, eso es obvio. Y bueno, esto se suma más a la lista de desapariciones y asesinatos que están vinculados directamente con las fuerzas de seguridad nacional. Y pasando a cosas más amables, querida banda sonora, recordarles que nos pueden seguir a través de www.barrioconciencia.org todos los jueves y también a través de la página de Facebook, La Banda Sonora. Y bueno, que le echen por ahí un ojo al YouTube del Barrio Conciencia, así lo buscan como Barrio Conciencia en YouTube, y pues ya está por ahí el video de los octavos cursos libres de verano del año pasado, de 2017, un video que ha hecho la querida Liz, nuestra querida compañera Lizeth, y que está bastante chulo, la verdad, un poco para que conozcan esta chamba, la chamba que hace el Barrio Conciencia. Y bueno, también invitarlos el próximo lunes, por ahí, si andan solitarios, si tienen ganas de irse a dar un rol, se va a presentar el libro Reforma sin Futuro y Resistencia Magisterial y Popular, que coordina el maestro César Navarro, y bueno, que tiene la participación de muy buenos pensadores, de muy buenos intelectuales que tienen por tema de estudio la educación en México, entre ellos Luis Hernández Navarro, que es coordinador de la jornada, coordinador de opinión de la jornada. También va a estar Juan Manuel Rendón, de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, que también ha sacado muy buenos libros acerca de la reforma educativa y también sobre la historia de nuestro país. Y Marta de Jesús López, también maestra de la sección 9 de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces va a estar este lunes 16 de abril a partir de las 7 de la noche, ahí en Casalam, en Álvaro Obregón 99. Entonces, para que le caigan, también va a estar a la venta el libro. Está disponible, ya les habíamos comentado, ahí en la página de la UPN, de la Librería Virtual de la Pedagógica Nacional. Pero si son de esa banda que, como a esta comadre le encanta oler los libros impresos, así, ah, huele bien rico, pues también va a estar ahí a la venta. No está tan caro, la verdad es que está accesible, pues, a comparación de otras ediciones que son excesivamente caras, que llevan como casi el salario de todo un mes para comprártelo. Entonces este no está tan caro, está, y vale la pena tenerlo. Y también este sábado 14, este sábado, dentro de dos días, perdón, los invitamos a que participen en este taller de mecánica básica para bicicletas, enfocado principalmente para niñas y niños, pero también para nosotros los adultos, que nos cuesta luego trabajo parchar nuestra bici si se nos poncha. También vamos a andar ahí en el huerto del barrio, cáiganle, la verdad es que el evento va a estar chido, entrada libre, cupo limitado, la entrada es libre, pero vayan ahí llegando a tiempo. Y bueno, más adelante habrá más información acerca de este evento. Y bueno, para despedirnos ahora sí, el pasado 10 de abril se cumplieron 99 años del asesinato a mansalva y artero y traicionero del general Emiliano Zapata, de este gran general revolucionario que comandó las fuerzas populares del sur durante el proceso revolucionario de 1910-1920, más o menos. Y bueno, pues hace 99 años lo asesinaron por ahí en la famosísima hacienda de Chinameca, en el municipio de Ayala, allá en el vecino y chulo estado de Morelos. Anduvimos por allá, ¿no? A la sonoridad anterior. Entonces, bueno, pues es importante no olvidarnos de estas figuras, de estos personajes, de estas personas de carne y hueso que trabajaron por crear un país distinto, un México diferente, que dieron su vida literalmente para construir un lugar donde pudiéramos tener justicia, tener libertad, tener de dónde comer de manera digna, donde fuéramos mujeres y hombres libres. Entonces vale la pena recordarlos, no se vayan por ahí con la finta de que era un mujeriego y violador y que, ¿no?, asesino, etcétera, etcétera. Incluso que era gay, dicen, cosa la cual no tendría nada de malo, su preferencia sexual, pero pues más bien no se vayan con la idea del Zapata, de la pero pinche película que protagonizan Lucerito y el potrillo este Alejandro Fernández. No se vayan con esa idea, por favor, échele un ojo a otra cosa, pero no a eso. Lucerito y el Potrillo no representan, pero ni remotamente, la verdadera historia de Zapata. Más bien representan la historia que la esfera del poder nos quiere hacer creer, sobre todo el PAN, ¿no? Que tanto odia, bueno, tanto el PRI como el PAN, que tanto odian a Pancho Villa y a Zapata, ¿no? Porque representan el verdadero ideal revolucionario, ese ideal revolucionario que ellos se han encargado durante estos poco más de 100 años de iniciada la revolución, se han encargado de destruir y de tergiversar de tal manera que estamos en un neoliberalismo rapaz e inhumano. Entonces no se vayan con esa idea del general Zapata y échenle un ojo, por ejemplo, al libro de Raíz y Razón de Zapata de Jesús Sotelo Inclán, otro maestro también muy bueno, la verdad es viejito ese libro, es por ahí de los 30, pero está muy bueno, hace un análisis y un recorrido desde incluso antes de Zapata, ¿no? Lucha de Nenecuilco, del pueblo de donde es originario Zapata, desde la época prehispánica hasta, ¿no?, el momento en que a Zapata le dan el poder de ser quien pues lidere, quien dirija la lucha por la tierra de ese poblado, ¿no? Que lo nombran pues el cuidador de sus papeles, de sus títulos, ¿no?, de tierras. Entonces es una historia muy bonita, muy bien hecha, muy bien documentada, que vale la pena leer, y aparte escribe súper bonito, ¿no? Escribe muy ligero y la verdad es que sí, en sus viajes en el metro valdría la pena mucho que se lo vayan echando a este libro de Raíz y Razón de Zapata de Jesús Sotelo Inclán. Y bueno, pues ya para despedirnos, ahora sí, vamos a leer este cachito de la carta que le mandó el general Zapata a Venustiano Carranza, a ese viejo bigotón que se adueñó de toda la lucha popular. Se la mandó el 17 de marzo de 1919, un mes antes de que fuera asesinado. Le escribe Venustiano Carranza: esta es la primera y la única vez que yo le voy a escribir. Y le empieza a hacer toda una serie de denuncias, le empieza a recalcar toda una serie de fallas en la, bueno, de faltas, de crímenes que ha cometido, y en una de esas le dice que ya que están hablando de combinaciones del orden político, asomémonos al terreno electoral, en el que usted ha desplegado todo su arte, toda su voluntad y toda su experiencia. Y le pregunta, ¿existe el libre sufragio? Mentira. En la mayoría, por no decir en la totalidad de los estados, los gobernadores han sido impuestos por el centro. En el Congreso de la Unión figuran como diputados y senadores criaturas del Ejecutivo, y en las elecciones municipales los escándalos han rebasado los límites de lo tolerable y aún de lo creíble. En materia electoral, ha imitado usted, con maestría y en muchos casos superado a su antiguo jefe Porfirio Díaz. Ahí está. En algunos casos, en muchos casos, ha imitado con maestría y superado a su antiguo jefe Porfirio Díaz, le dice Zapata a Venustiano Carranza, hace casi 100 años. Ahora creo que esto se lo podríamos decir al Tribunal Electoral, al Bronco también, y a Margarita Zavala, a Enrique Peña Nieto, ¿no?, a Calderón, a todos estos hombres de la política, hombres y mujeres del sistema político que no democrático de nuestro país, en donde pues sí, creo que hasta le creíamos más al general Don Porfis cuando se reeligió tantas veces durante 30 años que a las elecciones de ahorita. Es un cochinero tremendo, el cual hay que seguir puntualmente y hay que estar informados para pues tomar la mejor decisión y no olvidarnos que las elecciones son solo un día, pero que nosotros podemos trabajar y organizarnos en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, todos los días que queramos hacerlo, porque si no cambiamos el mundo nosotros, ¿quién lo va a hacer? Esto fue Historiando con la Delita, un apapacho bien fuerte a toda la cabina, espero la estén pasando muy bien, y bueno, pues nos escuchamos en la Sonoreada 66, esto es La Banda Sonora, Radio Comunitaria, no le cambien. Yeah. Aquí explota. Yeah. Ja, ja, ja, ja. El poblacional retorna. Citronic en las tornas. What? Así suena, bro. Por el barrio anda esta banda. creando conciencia por la radio comunitaria. Barrioconciencia.org, todos los jueves 8:30. Préndele. Cabeza la ideología burguesa con su puta prensa. Quieren callarme, pero nací gritando. Y una vez que los ojos abren, ya no sabes cerrarlo en un país donde. Noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad. En una noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad. Anda esperando al negro José, pues los dos juntos se van a parrandear. Anda esperando al negro José. Pues ya regresamos en esta sonoridad número 64. Un saludote a todos los que nos escuchan, al buen Pepe Adán, al buen Miguelito, al buen José, a la buena Eli, también a Lee Orozco, que siempre anda allá con nosotros. Muy próximamente ya se va a estar uniendo a esta banda sonora. Bueno, pues ahí con un programilla entre semana, pues ahí ya está la puerta abierta. Y bueno, pues aquí está ya la cabina llena. Muchas gracias nuevamente a los anfitriones de esta noche, que bueno, pues nos reciben bien prendidos acá con un aroma bien suave. Y en el fondo, ahí escuchando unas buenas cumbias, vamos a tener una alternancia aquí entre cumbias y un buen rato de Rutska. Y bueno, pues vamos a hablar rápidamente de lo que está ocurriendo con el dueño, con el papá mayor de Facebook, en donde todos nosotros, muchos, la gran mayoría, creo que sí, pocas personas todavía, hasta los jefes ya tienen Facebook. Bueno, pues qué es lo que está pasando. Y bueno, vamos a hablar también con el buen George, que bueno, pues le da a todo eso de las redes y nos puede dar una opinión un poco más amplia. Pues resulta que ayer y antier, el martes pasado, pues Mark Zuckerberg fue a comparecer al Congreso de los Estados Unidos, porque bueno, pues se filtraron 87 millones de datos de usuarios por la empresa británica Cambridge Analytica, que es una de estas empresas que se dedica a vender como paquetes de información a, bueno, a diferentes gobiernos en periodo electoral. Entonces, para las elecciones de Donald Trump del 2016, pues esta empresa fue a ofrecer sus servicios y, bueno, pues lo que le están achacando a Mark Zuckerberg es que él los puso a la venta y, bueno, pues con esto benefició al candidato Donald Trump y pudieron ganar. Entonces, ahorita están compareciendo con todo eso, pero no nada más fue Estados Unidos el afectado, sino también, pues, varios países de América Latina y de Europa. Pues en México 789,880 usuarios mexicanos fueron, sus datos fueron de los que vendieron. Ahí les estamos poniendo en la página de la banda sonora una herramienta que está poniendo Facebook para ver si sus datos fueron pirateados o, bueno, pues todavía se sigue pues ahí en la intimidad que ofrece, la gran intimidad que ofrece Facebook. Pero bueno, otros países, ninguno llega al 2%. México con este 789,000 es el 0.9% de los datos, son de mexicanos. También están Filipinas, Indonesia, Reino Unido, Canadá, India y Brasil, los países que fueron pues saqueados de estos datos. Y bueno, pues fue Zuckerberg fuertemente cuestionado, entre otras cosas, han sido maratónicas estas sesiones y entre tanto le están preguntando que si Facebook no es capaz de proteger los datos que tiene de sus usuarios, entraría el gobierno de los Estados Unidos a regular, bueno, pues esto que la empresa pues ya se vio que no puede. Mark Zuckerberg no se niega, pero dice que habría que ver qué tipo de intromisión sería la que haga el Estado, pero asegura que más de 20,000 personas ya están trabajando en proteger los datos. Y bueno, pues mencionaron también un dato muy delicado, que bueno, pues Rusia también está inmersa en todo este problema. Y bueno, recordemos que apenas ayer, pues Donald Trump, en su forma habitual de comunicarse, en su Twitter menciona que, bueno, pues Rusia, que está defendiendo a Siria, pues que ahí le van unos misiles más inteligentes, recordando que los pasados Tomahawk que envió Estados Unidos contra Siria fueron interceptados por Rusia y no causaron el daño. Entonces ahora Trump menciona esto, bueno, pues calentando la Guerra Fría, habría que ver eso. Pero bueno, pues ahí y ahí la cuestión que es bueno, ¿a poco necesitaban que la empresa esta viniera a robar los datos? Pues bastantes de los datos que aparecen en Facebook pues están a la vista de todos. Lo que también dice Zuckerberg es que, bueno, pues cada usuario decide qué compartir y qué no. Aunque, bueno, le achacan que, bueno, pues hay algunos datos como la fecha de nacimiento, dirección, etcétera, que, bueno, pues eso sí la empresa pide que sean pues fidedignos. Más allá de eso o no, pues desde un punto de vista muy personal, pues yo creo que pues no nada más nuestro gobierno, sino todos los gobiernos tienen acceso a todo tipo de información, y si por ahí se espanta uno de los datos que llega a tener Facebook, pues ahí aseguran que, bueno, pues que Google tiene todavía aún más datos que, bueno, pues se puede comerciar con esto. Y bueno, pues queremos preguntarle aquí a nuestro buen George, porque una vez nos los dijo, no, o sea, estás a un clic de desaparecer del sistema. Si el sistema quiere saber algo de ti, bueno, pues con que tengas una conexión a internet, se dan cuenta. ¿Qué nos puedes decir de esto, el buen George? ¿Qué tal, bandita? Saludos. Pues sí, digo, actualmente pues en la era en la que estamos, todo va encaminado a lo que es la transformación digital, y pues actualmente en el mundo de la tecnología se maneja un término que se llama Big Data, en la cual la Big Data lo que trata de hacer es recabar toda la información posible de una, de un objeto, de una persona, de una situación, de tal manera de que si tú al momento de recopilar toda la información sobre un ambiente, tú puedes llegar incluso a predecir sucesos, a controlar sucesos, y pues bueno, me parece que esta es una a la nueva forma de control a la que nos estamos pues migrando, ya que pues en un futuro quien sea dueño de la información realmente va a ser dueño del mundo, porque va a ser quien de alguna forma centralice todas las bases de datos, toda la información, todos los accesos, todas las redes, todos los medios van a estar pues en manos pues de una organización como tal. Actualmente pues lo estamos viendo poco a poco, ¿no? Este término de Big Data, por ejemplo, en un reloj de los que miden frecuencia cardíaca, etcétera, lo que hacen es recabar todo tipo de información del cuerpo para determinar qué causa o qué es lo que estás comiendo que te hace daño, con el estilo de vida que llevas, en cuánto tiempo puedes derivar una enfermedad. Entonces, bueno, este tipo de cosas se están aplicando pues en todos los sistemas que se manejan actualmente, sistemas de gente, sistemas financieros, sistemas pues de todo tipo, ¿no? Entonces, pues yo creo que pues debemos de tener un poco de más cuidado con quién compartimos nuestra información, en dónde, aunque pues bueno, si de ser cierto, pues cada vez tenemos menos oportunidad pues de resistirnos a formar parte de la red. Entonces, pues bueno, aquí aprovechando el tema, aprovechando de que está de moda el Facebook, pues eso nos lleva pues a esta rolita a cargo del Tropiguarro, y pues va dedicado pues a toda esa bandita que se les ha caído el cantón debido al Facebook. Así que pues ahí está, banda, esta rola es del Tropiguarro, se llama Por el Facebook. Cacha mi mujer, ya no me busques, carajo. Que me corre mi mujer. Por andar de huilazo, mi ruca dijo paso. Lo güey no se quita y caliente, doy malos pasos. Dejé la cuenta del Facebook abierta y miro los comentarios de todas mis ciberviejas. Ay, qué dolor sentí cuando me dijo: trágame tierra, ya descifro los acertijos. Me halló de todo la mujer fisgona. Más que reclamos fueron, se puso como leona. Tranquila, mija, que esa no es mi cuenta. Yo no me llevo así, no conozco esas viejas feas. Te juro, Felicia, se me sale la risa. ¿Cómo va a engañarte? Eres dueña de mis caricias. Me caí, déjame explicarte lo que encontraste por ahí. Estaba vacilando con ellas, amor, no hay. Mamá, las que me pasan por Nahual. Cierro ya la cuenta, te juro que todo fine. Que me cacha mi mujer. Ya no me busques, carajo. Que me corre mi mujer. Tú que pensabas, che guapo. Que me cacha mi mujer. Ya no me busques, carajo. Que me corre mi mujer. Tú que pensabas, che guapo. Que se me olvida el cel en el baño. Estaba mensajeando con rucas de mi rebaño. Qué pena, lo halló y de nuevo me encontró de todo. Mensajitos bonitos de todos esos tesoros. Ay, güey, ahora sí ni cómo decirle que yo no fui. Y es que sabe neta que mentí, por fin ya me corrió de la casa. Y qué tecnología me puso una mala trampa. La azúcar se me baja y el corazón palpita. La neta, mi ruca por pequeñez se me agüita. Vámonos pa'l ciber, que al cabo ya soy libre. Póngale wifi porque el tropi va a seguirle willeando. Agrégueme mamita, que a todas estoy aceptando. Ya ando pando aquí en el Face chateando. Un puño de like a mi página está agarrando. Soltero pa' la ruca, mi cuenta se está llenando. Que me cacha mi mujer. Ya no me busques, carajo. Que me corre mi mujer. Tú que pensabas, che guapo. Que me cacha mi mujer. Ya no me busques, carajo. Que me corre mi mujer. Tú que pensabas, che guapo. Ey, ey, ey, ay, pa' que me agreguen, mamazota. Puro feeling en el chat del Tropi Guapo. R.A. mija, antes de que se llene mi Facebook, mi Twitter y mi Selcho. Como quiera traigo wifi. Que me cacha mi mujer. Ya no me busques, carajo. Que me corre mi mujer. Tú que pensabas, che guapo. Que me cacha mi mujer. Ya no me busques, carajo. Que me corre mi mujer. Tú que pensabas, che guapo. Que me cacha mi mujer. Ya no me busques, carajo. Que me corre mi mujer. Tú que pensabas, che guapo. Que me cacha mi mujer. Ya no me busques, carajo. Que me corre mi mujer. Tú que pensabas, che guapo. La Banda Sonora, www.barrioconciencia.org. Nido supersónico. ¡Ajá! ¡Orquesta Chivete! Yeah, yeah, seguimos de manteles blancos y largos en esta Sonoreada 64. Pues acá un encuentro de dos compas. Acá está Rutska poniendo también y el buen George con el cumbión. Y bueno, tenemos la distinguida presencia del magistrado, que en un momento más vamos a solicitar su opinión de las altas esferas de la política mexicana. ¿Cómo ve él el fraude que se viene? Este... como programa que venimos haciendo en varias secciones, donde, bueno, a miembros de la banda sonora y distinguidos amigos, claro que sí, pues le preguntamos, recordemos un poquito por ahí el buen David. Bueno, la pregunta fue quién va a quedar, no por quién fuéramos a votar. El buen David apoya a Andrés Manuel. El buen Pepe Adán también piensa que Andrés Manuel tiene opción. La comadre Adelita dice que, bueno, pues no es obligatorio votar cuando nadie me convence de los que están. Bueno, pues a debatir también. Por ahí se dice que un voto nulo favorece más al sistema. Vaya a votar, aunque sea por el que sea, pues también creo que no es una buena opción. Su servidor piensa que vamos a seguir con esta larga historia de fraudes y van a poner ahí al vitiligo. Y bueno, el buen Morska pues piensa que Anaya va a ser el al que pongan, al que designe. Y bueno, pues ya estaremos hablando. Pero vamos a comentar un poquito de lo que se viene. Abril, mes de niñas y niños en bicicleta por la madre tierra. El 19 de abril es el día de la bicicleta. 30 de abril, día de niños y niñas. Y el 22 de abril es el día de la madre tierra. Entonces el barrio Conciencia, pues... para seguir generando acciones que deriven en la toma de conciencia, bueno, pues este sábado tenemos un taller de mecánica básica para niños mayores de 8 años, cupo limitado, ya tenemos algunos apuntadísimos ahí. Pues vamos a estar viendo un taller práctico del mantenimiento general de la bicicleta para que todos los chavillos y chavillas, bueno, pues sepan lo mínimo para que, bueno, pues puedan empezar también a darles ellos mismos el mantenimiento a la bici. Eso genera un vínculo más fuerte con nuestra buena compañera. Entonces este sábado vamos a estar aquí en el huerto pues con este taller. Y después del mantenimiento vamos a la escuelita de ciclismo urbano, basados, nos vamos a basar en el manual de ciclista urbano, bueno, que entre otras agrupaciones, los Bicitecas y, bueno, pues la SEDEMA están respaldándolo como, bueno, el manual para el ciclista urbano de aquí de la Ciudad de México. Nos vamos a basar en ese, vamos a hacer una pequeña rodadita donde pongamos en práctica lo que hemos aprendido y, bueno, pues nos preparamos para la rodada del 22 de abril, domingo 22, con todos los chiquillos que le caigan ahí al taller. Vamos a estar rodando el 22 de abril, pero se viene algo más el 19 de abril, Día Internacional de la Bicicleta. Y bueno, por acá el buen Rutska nos va a comentar qué hay preparado para esa fecha de hoy en 8. Buenas noches, pandilla. Bueno, si me escucha. Pues para el siguiente jueves, dentro de 8 días, tenemos preparado un programa en el huerto de acá del barrio. Y se tiene pensado armar una pequeña rodada aquí dentro de la capital, dentro de la ciudad mostra. Tenemos pensado darle al Parque Río de Janeiro para toda la banda, para el barrio en bici, que quiera sumarse este siguiente jueves, el Día de la Bicicleta. Pues allá andaremos rodándole, banda. La invitación está abierta aquí en la segunda privada de Mariquita Sánchez, en el huerto, para quien le quiera caer. Ahí en el Facebook, en la banda sonora, andaremos pasando el dato. Ya chido, para que se apunten, pandilla. Pues ahí está la invitación, el próximo jueves, una rodada, un programa, ahí vamos a estar anunciando qué es lo que hacemos y, bueno, pues vamos a unirnos a la bicicleta. Vamos a, bueno, esperamos que el próximo programa también estemos acá con el buen George, pero bueno, la chamba nunca deja comprometer la palabra. Entonces de una vez le preguntamos aquí al buen George, ¿por qué es el día de la bici? Y una pregunta, pues a lo mejor muy amplia, ¿qué es para ti, querido amigo, la bicicleta? Pues es el método para la libertad, ¿no? Tan fácil. Y pues no estoy seguro si

persigo, sin dejar paz. Yo sigo tu camino, porque mi logra es el grito de la gente que cree diferente, que busca la verdad. Porque mi logra es tu tribu, es tu gente, que enfrenta la injusticia y no calla la verdad. Yeah. La Banda Sonora, www.barrioconciencia.org. Yeah, pandilla, continuamos en esta sonoreada número 65. Este juevesito ya nos cayó la lluvia en esta locación, acá con el buen mentor. Y escuchábamos de fondo a The Boosters, estos carnalitos que son alemanes, nos andarán visitando acá en la ciudad Mostra, Carpa Astros. Junio 2 se celebran 5 aniversario de Odd Control Records, estos carnales que ya se han vuelto pues los ganones acá en la industria del ska, los que nos han estado trayendo a todas estas buenas banditas. Y pues este eventillo va a estar muy chido, junio 2 en la Carpa Astros de Boosters. Vámonos con esta rolita de The Boosters. Und wir haben jetzt die Kraft und wir können jetzt Party machen. Und darum haben The Busters eine Frage für euch. Are you dead or are you alive? ¿Para qué me invitan? esta ciudad. No sé qué pasa, no puedo entender. Buenas noticias para los amantes del ska, para los fans de Dynamo. Hablábamos de este evento en la Carpa Astros este 2 de junio. Nuestros carnales de Dynamo desde Mallorca, España, nos estarán visitando una vez más. Y pues obviamente el Rutska y la banda sonora estará presente en ese evento para traerles todos los datos y todos los acontecimientos en ese evento que se pondrá muy chulo, banda. The Boosters, Dynamo, la banda Basotti de Italia. Tendemos a Scapital Sounds de aquí de Monterrey. Se pondrá muy chido el 5 aniversario del Outdoor Control Records. 360 varitos está el acceso a este evento ahí en sobre la calzada de Tlalpan en la Carpa Astros. Vámonos con rolita de Dynamo. Nido de Perchas es de su más reciente disco. Y pues vámonos con esta rolita, banda. Asusta el plato del martillo. Es lo que le pasó al conde que vivía en el castillo. Cada dos por tres pregunto sin querer saber. Pierdo la cordura, me pongo la armadura. Gente grande discutiendo a los gritos. Gente dura que se esconde a llorar en los pasillos. Unos tienen fe, otros toman demasiado café. Mientras el alma cura, escapa de la amargura. Y así como todo fluye, y así como todo cambia en el universo, te hago un nido de perchas pa' que no te dé el viento. Y así como todo fluye, y así como todo cambia en el universo, te hago un nido de perchas en el firmamento. Prometimos y mentimos. De colores nos pintamos al costado del camino. Y nos duele ver que si nadie sabe perder. Matamos con ternura y le regalamos la luna. La experiencia nos enseña que no sirve la experiencia. Que lo bueno y espontáneo nos da vuelta la cabeza. Y queremos ganar, y con suerte que nos quieran amar. Mientras el alma cura, escapa de la amargura. Y así como todo fluye, y así como todo cambia en el universo, te hago un nido de perchas pa' que no te dé el viento. Así como todo fluye, y así como todo cambia en el universo, te hago un nido de perchas en el firmamento. Y así como todo fluye, y así así como todo cambia en el universo. Te hago un nido de perchas pa' que no te dé el viento. Y así como todo fluye, y así como todo cambia en el universo. Te hago un nido de perchas en el firmamento. Y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libres, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar el mal gobierno. Los niños de hoy. Y en el Congreso tranzas no más. La banda sonora. Radio comunitaria. Ya regresamos, querida banda sonora, en este encuentro de música Rootska, y acá el buen George patrocinando algo más que la estancia, también una exquisita selección de música. Y bueno, pues estamos ya en la recta final de esta sonoreada, pues ya va a acabar el bla bla bla, pero bueno, pues la música va a seguir hasta que acá el cuerpo aguante, nos echen, o bueno, pues acá los músicos se cansen. Pero bueno, en esta sección que vamos a estar recopilando la opinión de diferente banda, el fraude que se viene, bueno, pues pensamos que en esta ocasión no va a ser diferente, que bueno, pues échale un ojo a la historia de México. Desde que se fue el Tata Cárdenas empezó una historia de fraudes que por ahí bajó un poquito cuando ganó Fox, pero de ahí en fuera, pues échale un ojo a la historia. Entonces, bueno, la postura que manejamos acá desde este punto tlacuilesco es que una vez más va a haber fraude, y bueno, pues nos van a imponer al Vitiligos Men, va a estar ahí, bueno, pues ocupando el lugar de Peña. Para eso ya hicieron, bueno, hay que recordar rápidamente la historia corta, bueno, lo que pasó en las pasadas elecciones del Estado de México, donde fue un cochinero, así a la luz del día, y bueno, no se hizo nada. Ahorita el fraudulento proceso en el que el Bronco y Margarita pues accedieron ya a la boleta, también nos dice mucho de este órgano, que bueno, pues se supone que es el encargado de vigilar que no se violen los derechos electorales del pueblo mexicano. Bueno, pues ahí está una probadita de su actuación. Entonces nosotros pensamos que bueno, pues nuevamente nos van a imponer al candidato del revolucionario institucional, y pues si nos ponemos rejegos, ya se aprobó, no se ha publicado, pero ya se aprobó la ley de seguridad interior. Y bueno, pues no sé, vamos a pasar el micrófono. Queremos conocer acá la opinión del buen magistrado, de las altas élites de la política mexicana. Bueno, ¿cómo se ve todo desde allá arriba, mi querido compañero? Un gustazo que estés aquí, men, y bueno, pues esta sonoreada va a quedar para la posteridad. No, pues un gusto, amigos. Hola, hola. Pues bueno, desde las alturas se ve igual. Desde las alturas se ve igual que desde abajo. Horrible. Pero al final del día lo importante es que tenemos un ejercicio democrático que hacer el próximo 1 de julio. Con independencia de que nos vayan a imponer o no a cierta persona para que nos dirija o dirija los intereses, pues, de las personas que finalmente son los que manejan los altos capitales en este país, pero al final lo interesante va a ser de qué manera lo van a poder cuadrar, porque la gente ya no es la misma de hace 12 años, ya no es la misma de hace 6. Creo que hemos tenido una comunión en que ya no nos vamos a dejar engañar de forma tal de que con la primera que nos vendan nos la creamos. Sin embargo, pues la única manera de poder combatir eso va a ser a través del voto. No, a nada nos va a llevar cerrar calles, a nada nos va a llevar a quemar monumentos, porque al final del día es nuestro dinero lo que estaríamos quemando, lo que estuviéramos obstruyendo, pero el ejercicio democrático ese es el único recurso que nos va a quedar, y de esa manera poderle exigir a las instituciones que tanto nos cuestan a todos que hagan su trabajo y que lo hagan bien. Eso es lo que se ve desde las alturas, amigo. Muchas gracias, señor magistrado. Y bueno, pues ya el buen Ruska ya nos había dicho, pero bueno, escuchando a bueno diferentes analistas, leyendo editoriales, bueno, pues mucha gente piensa que bueno, López Obrador tiene una oportunidad por este, bueno, por lo que acaba de mencionar aquí el magistrado, que pues la banda ya está un poco más ya hasta la madre. Entonces, y bueno, además por los pactos que está haciendo, ¿no? Sobresale el del sindicato, el viejo emporio de El Bester, y bueno, con este Napito, ¿no? Que también muy cuestionada, entre otras, y que bueno, pues en caso de que llegue a ganar, bueno, pues estas tipo de alianzas, bueno, pues le van a impedir gobernar libremente. Bueno, el tema del Congreso también habría que mencionarlo, pero bueno, pues se llega a la opinión de que López Obrador pues tiene más posibilidades que en sus últimas dos, que bueno, pues ganó y se las quitaron. Entonces habría que ver qué pasa, ¿no? Por acá entonces el buen magistrado manda a que bueno, pues hagamos uso de este derecho democrático que tenemos, vayamos a las urnas, no quemen nuestro dinero ahí en la calle. Y bueno, vamos a ver acá el buen Rutska, la güera y el buen George. Pues de ese lado creemos y pensamos que nos van a imponer al hombre canalla. Este, pues es el al que más le han estado. Bueno, todos tienen un buen de spot y de comerciales en la televisión, tienen un buen de tiempo ahorita que es campaña electoral. Pero yo siento que va por ese lado. Ahora nos van a regresar al PAN, para que creamos que ya cambió otra vez todo, toda la cochinada, y para que sigan en pie estas reformas, ¿no? que ahí están. Y pues yo estoy del lado de Obrador, pienso que es el menos malo, estoy con ya saben quién, y pues esa es mi opinión, banda. Pues Pues yo creo que no hay opciones y pues yo creo que ya todo es evidente y está todo ya destinado a ya saben quién. ¿Pero cómo crees que quién? ¿Crees que quede Obrador o el Oca? A ver. Sí, no quedó claro. Ah, no, sí, por supuesto que el PRI. Por supuesto que el PRI, si no van a soltar tan fácilmente, habrá que ver cómo se sigue desarrollando. Vamos a tener otro programa, bueno, que se va a llamar así, ¿no? El fraude que se viene. Exponer los porqués, se piensa así, bueno, la opinión de nuestra banda, qué opinión le merece, bueno, es toda esta onda de la democracia. Y bueno, pues también una pregunta que, bueno, pues la dejamos ahí, más allá del voto. ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano en mi día a día para cambiar, aunque sea en un poco, pues mi realidad inmediata? La que vivo día a día en la escuela, en el trabajo, en el barrio. ¿Se puede hacer algo? ¿El voto es la única forma que podemos incidir en las decisiones de este país? Pues está como para ahondar. Pues así llegamos al final del bla bla bla, aunque bueno, pues sigue esta sonoreada. Un saludo a todos los que nos acompañan. Quédense por acá, va a estar el Rutska y el buen George pues aventando unos rolones. Y bueno, pues vamos a seguir acá en una placentera charla con el magistrado. Ahí después les pasamos las notas de esta plática. Y bueno, pues seguimos aquí. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Un saludo a los que nos acompañan. Y bueno, pues seguimos. Échale, George. Ven, ven, ven, ya baila. Nuestra persistencia y nuestra alegría identifican nuestra raza latina. Hemos salido de nuestra tierra, huyendo de los problemas, corriendo de las balas, buscando mirar una oportunidad para mejorar. Papá, paz, pide la gente, papá, paz, pide la gente, las escopetas. Papá, paz. Semana, todo a la cancha vamos a ir. grupo Yerba Brava. Saludos al Gobe. A mi amigo el Tano le gusta la pasta. Se sirve, nunca dice basta. Consume ravioles toda la semana. La pasta lo enloquece de noche y de mañana. Como él no la prepara. La vagancia para en su casilla. Ariel, ¿querés un churrasco? Sí, sí. Piden marihuana.